10:31 y vamos con esa escotilla que, como decíamos, cada martes nos llega desde Vizcaya, por la cual se colará hoy Endika Alabort de CNT. Así que le damos la bienvenida y los micrófonos son todo tuyos. Hace 10 años, las portadas de los periódicos especializados en economía nos contaron que había quebrado una de las mayores entidades financieras en Estados Unidos. Y estos días vuelven a contar lo que sucedió cuando comenzó esa gran recesión que hoy día padecemos. En su momento nos dijeron que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, que no podía ser que una currela cualquiera pudiera tener casa, coche y vacaciones pagadas. También nos hablaron de los ninjas, de los que no tenían ni trabajo ni propiedades, de los ninis, jóvenes que no estudian ni trabajan. Es lo que decían muchos expertos, responsabilizando a las decisiones de los individuos. Solo hubo dos poderosos que hablaron a las claras. Un multimillonario que afirmó que había lucha de clases y que la suya estaba ganando, y un expresidente de Francia llamando a refundar el capitalismo. Esta mal denominada crisis es un reajuste dentro de la guerra de clases. El millonario tenía razón. Mientras, no se ha refundado el capitalismo. Por el camino, todos los voceros neoliberales, esos que dicen que el Estado estorba, menos su policía, claro está, se callaron ante todos los miles de millones de euros que fueron a rescatar a la banca y a muchas grandes empresas. Esa visión del capitalismo salvaje sigue vigente en su faceta política, pero a nivel teórico ha demostrado que no vale nada. Últimamente, muchas se han preguntado si se ha aprendido algo de esta lección, 10 años más tarde. La respuesta es ambigua. Por un lado lo dudo, por otro afirmo rotundamente que sí. Lo dudo cuando ante nuevas burbujas especulativas se aplican las políticas de siempre. Ahí está el sector de la construcción, de vuelta, la subida de los precios de los alquileres. Sin embargo, sí creo que las élites de este país han aprendido mucho, si entendemos la gran recesión como una herramienta de lucha de clases en nuestra contra. Han aprendido a debilitarnos, a hacernos más daño, a conocer hasta qué punto aguantamos sin rechistar, sin tomar las calles. Desde el mundo del trabajo, lo ocurrido durante estos 10 años no ha sido fácil. La situación laboral ha empeorado mucho, y tomo como ejemplo la directiva de semana laboral de 65 horas, de junio de 2008. Sus objetivos eran lograr una distribución irregular de la jornada, romper la negociación colectiva y el abaratamiento de la hora extra, entre otros. Bien, una década después no hay directiva, pero varios de sus objetivos están en plena vigencia. La clase obrera ha estado a la defensiva, defendiendo condiciones, puestos de trabajo, salarios, cuestión nada fácil cuando los grandes capitales funcionan a nivel global y muchas pequeñas y medianas empresas dependen de estos grandes capitales. Si miramos la agenda de estos años, no ha habido semana en la que no se hayan realizado protestas. Se ha resistido y gracias a esto la situación no es peor, pero aún así hay mucho por hacer. Multitud de sectores y empresas donde el miedo es el que manda. Muchas personas trabajando sin saber si seguirán ahí en 3 meses. Esto es una realidad creciente y muy grave. Así es imposible vivir una vida digna. Sin embargo, poco a poco, alternativas al sistema van apareciendo. Pequeñas cooperativas y asociaciones autogestionadas, coordinadas, ámbitos no mercantilizados que más o menos tienen claro que hay que funcionar de otra forma, donde lo importante no ha de ser el lucro. La clase obrera ha aprendido, ha ido creando y fortaleciendo alternativas pequeñas, es cierto, pero por algo se empieza. De lo malo de la precariedad, que muchas veces no tenemos nada que perder y mucho que ganar. A autoorganizarse cuando no hay organización en el trabajo, a no creerse la mentira de que todos estamos remando en el mismo barco y que juntas podemos cambiar las cosas en este trabajo. Ante un análisis de si la clase obrera ha aprendido en estos 10 años, he de decir que sí, a palos, pero sí, hemos resistido y nos queda organizar más y crear. Agradecemos a Endika Alabort su escotilla, eskerrik asko eta hurrengora arte.